Soy el mulato rumbero, rumbero soy, del barrio Jesús María, válgame Dios, que cuando llegó a la rumba, por Dios se alarma el solar. Rumbero, la gente dice, baila mulato, pero la gente dice, baila mulato. Entonces el primo levanta la rumba que dice así. Entonces el primo levanta la rumba que dice así. Sóbala Barroso, mamá, sóbala. Soy el mulato rumbero, rumbero soy, del barrio Jesús María, válgame Dios, que cuando llego a la rumba, por Dios se alarma sola. Rumbero, la gente dice, baila mulato, pero la gente dice, baila mulato. Entonces el primo levanta la rumba que dice así. Entonces el primo levanta la rumba que dice así. Sóbala Barroso, mamá, pero me da mi rumba buena. Sóbala Barroso, mamá, Amalia, soy amaliano. Sóbala Barroso, mamá, viva Amalia, viva Italia. Sóbala Barroso, mamá, que viva mi barrio. Caballero.